Mazza trap, boom boom boom. Rory. Punto pa' mí. Rory Molina, esto es un abuso. En China fue que la puse. Cuando te agarré, punto pa' mí. Meto misiles como iraquí. Fumando Greenpeace. Trae a la amiga y al lado le di. Puesto pa' el lío desde que nací. Tengo los míos si vienes por mí. Te doy con la que te hace maniquí. Esas mujeres me sienten el ki. No doy amor, se quiere venir. Punto pa' mí. Meto misiles como iraquí. Fumando Greenpeace. Trae a la amiga y al lado le di. Puesto pa' el lío desde que nací. Tengo los míos si vienes por mí. Te doy con la que te hace maniquí. Esas mujeres me sienten el ki. No doy amor, se quiere venir. Andamos buscando el jamón. Cuidado con mi compañero on the low. Estamos repartiendo el smoke con la fofo, kicking it dog. Tu marido se me espantó, lo encontró, loco Trump, pensó que se murió. Él no curte nada y yo tengo una malvada más zarpada en humo que trae Scott. Tenemos los metales y no hablo de un robot. Las tetas son plásticas como una glock. Mi negro no es músico y toca el tambor. Donde quiera, cuando quiera, puesto pa' hacer un gol. Tengo mi cristiano y ninguno es Dios. Mucha medicina en alta como un avión. Tu marido es fufu, fantasmón. Salgo a cazarlo como un Pokémon. Cuando te agarré, punto pa' mí. Meto misiles como iraquí. Fumando Greenpeace. Trae a la amiga y al lado le di. Puesto pa' el lío desde que nací. Tengo los míos si vienes por mí. Te doy con la que te hace maniquí. Esas mujeres me sienten el ki. No doy amor, se quiere venir. Me pasa la lengua, le encantan mis reels. No canta pero se lo meto y afina como Taylor Swift. Enamorada de mi drip. Sweet. Quiero una noche en la suite. Tengo el mando, Nintendo Switch. Mejor que no se ponga en el niche. Porque vamos y le cortamos el speech. Nos tratamos de bitch. Nos tratamos de bitch. Dicen, need for speed. Olor a flor en tu street. Duco y mesa no paran hasta hacerse. Agua bendita siempre que la inundo. Después que la hundo, Juan Pablo II. Con la maldita fantasma alumbro. La tengo moviendo en el bajo mundo. Y no quiere que ande con lo turbio. Tommy gorila puesto pa'l disturbio. Ando en la calle metiéndole turbo. Ella me grita cuando la mato. Siempre original, nunca réplica. Dando voltaje como silla eléctrica. Las putas que buscan fama son magnéticas. Se pegan tomando las que no dietética. Quiere tener mi genética. Siempre la pincho como una diabética. Con la bebida energética. Y si me roncan le hacemos la tétrica. Cuando te agarre, punto pa' mí. Meto misiles como iraquí. Fumando Greenpeace. Trae a la amiga y al lado le di. Puesto pa'l lío desde que nací. Tengo los míos si vienes por mí. Te doy con la que te hace maniquí. Esas mujeres me sienten el ki. No doy amor, se quiere venir. Punto pa' mí. Meto misiles como iraquí. Fumando Greenpeace. Trae a la amiga y al lado le di. Puesto pa'l lío desde que nací. Tengo los míos si vienes por mí. Te doy con la que te hace maniquí. Esas mujeres me sienten el ki. No doy amor, se quiere venir.